11:37, lo comentábamos al principio en el sumario de contenidos. En la mañana de este viernes 17 de noviembre vamos a conocer las diferentes iniciativas que se van a desarrollar por parte de colectivos ubriqueños. Ya hemos hablado de una de ellas, la carrera de caminata solidaria de Adisica. Ahora vamos a centrarnos en otro marco totalmente diferente. Vamos a hablar también, en realidad, de un evento solidario, igualmente, pero enfocado en el ámbito vecinal, porque llega organizado por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, como es la 17ª edición del Belén Viviente, cuya presentación va a tener lugar precisamente esta noche a las 9 en la sede del colectivo vecinal, porque es el momento en el que se va a presentar el cartel anunciador del Belén Viviente y es el momento también en el que se presenta prácticamente lo que es esta edición del Belén Viviente. Hablamos con la portavoz del colectivo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues por aquí deseando conocer ese cartel, del que ya alguna pista, por cierto, has dado tú a través de redes sociales, ¿no? Pero una pista chica, ¿eh? Muy chiquitita, es el ángulo inferior de la parte izquierda. Esto es como una radiografía, más o menos. Bueno, a partir de ahí que la gente desarrolle su imaginación al poder, venga. Para los que no sepan lo que estamos hablando nosotros, vamos, si te parece, a comentar, ¿no? Porque, como anunciamos en su día, hace poco, cuando hablábamos de la fecha del Belén, también comentábamos pues, todo relacionado con lo que iba a ser la elección del cartel, el procedimiento que se iba a llevar a cabo, en fin, todo esto. Ya hay cartel, explícame un poco cómo ha llegado la Asociación de Vecinos a ese cartel y bueno, pues desvelamos también casi que el nombre, ¿no?, del autor de esa obra. Sí. Mira, llevamos varios años que tenemos problemas a la hora de seleccionar la foto. No porque no tengamos, porque siempre de la gente más cercana a nosotros saca fotografía, pero a nosotros lo que nos interesa es no perder aquella parte participativa que teníamos cuando la gente mandaba fotografía y las exponíamos, y era la gente también, cualquiera que pasaba por allí iba votando y elegía la foto. Este año solamente pues una persona mandó dos fotografías, nada más. Después, coincidiendo que estaba en un lugar tomándome un mosto, para más datos y más ubriqueña, una señora también se me acercó y me dijo, te escuché en la radio, no me ha dado tiempo, pero mira la foto. Y me las pasó a mi móvil, pero ya había pasado también la elección de la foto, porque eran dos fotografías bonitas, pero ya no podíamos. Entonces, ante esta dificultad que se nos viene presentando, pues tenemos dos personas de las que están siempre en el Belén, que son figuritas, que nos ayudan a montar y a todo, que es Luis, el alemán como lo conocemos a nivel fotográfico, y Pedro Sánchez, que es el pescado de nuestro Belén Viviente, pues ellos el año pasado estuvieron sacando alguna foto. La pusieron a disposición nuestra y también llamamos a Manolo Vilche porque él había sacado fotografía. Entonces, el día que teníamos que decidir qué fotografía era, con la gente que estaba allí, que coincidió que estuvieron en aquel momento las personas que van a asumir el papel de rey mago, más las que estábamos en la asociación y alguna más, aquella noche, pues se fueron pasando a través del ordenador fotografías de Luis, fotografías de Pedro, que ya habían hecho una selección, y fotografías de Manolo Vilche. Al final nos quedamos con una fotografía de Manolo Vilche. A Manolo se le conoce ya el recorrido fotográfico que tiene, ¿no? Esto no me gustaría que sirviera para aburrirnos para otro año. Año toca Manolo, pues ya toca Manolo. Pero que esto no sea motivo para que la gente diga, no, porque después hay gente que saca fotos que son muy buenas y yo cómo voy a compararla. No, esto es coyuntural, que otro año puede ser de otra forma, ¿no? Elegimos una foto. Esa foto, bueno, pues ya está el cartel editado. Solamente queda ponerlo a la luz esta noche delante de las personas que se acerquen a la asociación y que quien quiera, como siempre, las cosas que hacemos nuestra asociación son abiertas a todo el pueblo, pues allí pueden estar y ver el cartel en el primer flash del momento. Y bueno, el cartel le va a gustar. Me va a gustar porque es una preciosa foto de un precioso motivo. Entonces, lo que se ha publicado en Facebook, que ya hubo anoche quien dijo que era muy bonito, en Facebook y en el WhatsApp, es decir, en las redes, es un cachito de la parte a izquierda de abajo del cartel, pero no es el cartel. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, pues eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa parte simplemente es una escena que no es la central de la imagen que va a anunciar el cartel de que va a anunciar el Belén viviente. Y no entramos más en detalle porque si no, pues nos cargamos un poco la presentación de esta noche, ¿no? No. Decir que eso, que el autor ha sido Manuel Vilche, no tuvo ningún problema porque recordábamos que el año pasado estuvo sacando fotos y se le llamó y nos mandó, no sé si fueron 5 o 6 fotografías para que eligiéramos la que nos gustara. Y así ha sido. A mí lo que me sorprende de todo esto, ya por cierto hablando un poco del tema, ¿no?, del procedimiento que se utiliza, ¿no?, es que hay muchas personas que son fotógrafos muy buenos en nuestra localidad, pero que después no quieren participar, ¿no?, a la hora de entrar en la convocatoria que hacéis vosotros para elegir el cartel, ¿no? Después sí que ceden sus imágenes, sí que, pero no hay esa inquietud, ¿no?, de participar en esta serie de situaciones, vamos. Pues sí, yo no sé si habrá que tomar, yo qué sé, la forma de lo mismo que hubo años que el cartel de feria se le daba a un autor concreto, no lo sé. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que yo, entiendo que la fotografía nocturna, en un lugar donde hay 300.000 personas metidas allí a mogollón, uh-huh, es difícil. Uh-huh. Sí. Y aparte porque nosotros no tenemos puesto un sistema de luz, porque lo que nos interesa es que recoja un poco el ambiente que había hace 2017 años, es decir, que sea así más bien un ambiente oscurito, donde tú no, para una foto buena tendrías que poner un trípode, y tú un trípode meterte en aquel berenjenal imposible. Pero sí es cierto, yo desde mi papel, desde mi figurita de Belén, que a mí después hay gente de Ubrique que me manda fotos preciosas, mías, que me dice, Mari Carmen, tu foto, y me la mandan, ¿no?, por correo electrónico. Y son gente que está muy hecha la fotografía y que son buenos fotógrafos. Sin embargo, pues parece que, no lo sé, tal vez porque no, como hay gente que puede mandar de todos lados, lo que decía antes, ¿no?, a lo mejor por no coaccionar, porque claro. Dicen, bueno, si Manolo has puesto una foto, ahora voy a ir yo, y las tonterías que tenemos los humanos, de que nos da corte después. Pero sí, vamos, que no, que lo que nos interesa, yo lo digo y lo vuelvo a repetir, esto es una historia de participación, que va más allá de una asociación de vecinos. Entonces, si va más allá de una asociación de vecinos y el Belén viviente de Ubrique, pues ahí, mientras más los ubriqueños nos pongamos en cartel, mejor. Claro que sí. Porque en Ubrique ya sabemos que hay artistas por todos lados. Y los tenemos ahí. La verdad que sí. Bueno, pues una imagen de Manuel Vilche ha sido la seleccionada para anunciar la edición número 17 del Belén viviente, que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, falta menos de un mes, ¿no? Si nos ponemos a mirar el calendario, el sábado 9 de diciembre, estamos a 17, bueno, está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí, ahora estamos, tú sabes, empezando, yo ya lo digo, todos los años lo empiezo a decir. Cuando escucho la primera pandereta me pasa como a los pavos, me ponen los vellos de punta hasta que no pasa el Belén, porque veo que las cosas se vienen encima, que tenemos dificultades porque cada vez somos más mayores y nos cuesta tirar del carro, porque hay gente más mayor que empieza a decir, yo no voy a salir, son personas con puestos muy concretos, que ya saben hacer las cosas muy bien, y tú dices, aunque tenga un grupo de gente alrededor que le ayude, pero quien tiene que formular la historia es esa persona, ¿no? Entonces son muchas dificultades. Este año también hemos encontrado que una casa, la que llamamos nosotros Casa Ermita, la habían cedido también para otra cosa, entonces no teníamos cómo traer. Es que, entonces, ahora mismo estamos en el momento que todo es una dificultad. Después cuando ya, a partir de esta noche seguro que cuando estemos juntos, cuando empecemos a animarnos, cuando digamos, pues yo puedo, se nos levantan los ánimos. Pero ahora mismo es empezar a echar, es como cuando vas a empezar, que te digo yo, un encaligo, y dices tú, hoy no tengo tiestos que quitar. Uy, después cuando los quite, ¿dónde los voy a poner? Y después, ¿cómo voy a montar esto? Y después, ¿cómo voy a recoger, no? Es el agobio, ¿no? Ahora mismo estamos en esa faceta. Un poquito de desánimo, pero que se acaba todo esta noche, ¿no? Cuando llegue la presentación, desde luego. Y se vea. Pero porque también es verdad que que ya lo tenemos montado de tal forma que cada uno sabe su sitio, su papel, y ya es echar a andar, y correr, y preparar, pero mientras empiezas o no, el repeluquito ahí dentro lo tienes, porque dice, vamos a ver si este año sale. Yo ya empiezo a pensar que nosotros somos limitados para la altura y la envergadura que tiene el Belén viviente, porque no es vamos a montar un puesto de fin de semana, no es el día que montamos la barra, la única que tenemos para nosotros, ¿no?, la barra de la noche de las candelas, no es para eso, porque significa que ahora tenemos que trasladar las cosas, que ahí necesitamos un coche que le pedimos ayuda al ayuntamiento que nos los traiga. Mientras nosotros, un equipo de 15 personas como mínimo, estamos guardando las cosas y ordenándolas para cuando llegue la tarde antes del Belén, que podamos empezar a colocar los enseres en los lugares más cercanos a donde va el puesto. Nos tenemos que acordar que lo bonito del barrio es la dificultad de su trazado, de sus calles, y ahí no entra coche, ahí tiene que ser todo a base de carretilla y peso. También es verdad que nosotros, como vuelvo a insistir, esto es una historia de participación de muchos colectivos del pueblo. Yo, si un día se nos rajan las nutrias pantaneras, yo cojo depresión, y el portal no se pone, porque aquella mañana quien patea junto a las nutrias, algunas asociaciones más, para colocar, ¿qué te digo yo?, en la parte de la calle Guindaleta de arriba, a ver quién sube un mostrador, a base de fuerza, ¿no? Entonces, muchas cosas así, que yo, la verdad, cuando digo, esto es una historia de participación, porque ahí está, desde asociaciones deportivas, asociaciones de salud, como es fibromialgia, como es Adisica, ¿lo he dicho bien? Adisica, sí. Como es decir, que empiezas a nombrar una serie de colectivos, que no quiero enrollarme porque se me van ahí algunos de la cabeza, más vale no decirlo, y colectivos también a nivel social, y gente que está empezando ahí a nivel individual. Yo el año pasado me tiré todo el tiempo preguntando, ¿y estas tres chicas de dónde son? Y la gente me decía, no sé, porque estaban ayudándonos a montar, y se pegaron la pechada de trabajo. Porque nuestro problema en el Belén no es el montar, porque al montar va gente. Nuestro problema en el Belén es el montar. Y ahí ya el colectivo de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura no llegamos, Ya nosotros cada vez estamos más mayores, hay más artrosis, más problemas de todos los colores de enfermedad, y nos cuesta quitar. Cuando estoy hablando de quitar, estoy hablando que son las 3, las 4, las 5 de la mañana, Pero bueno, elegimos un día y para adelante. Hasta que vamos a ver. Un añito, dos más, por lo menos vamos a ir para adelante. Eso te iba a decir, ¿no? En los 17 años, desde que el Belén viviente se puso en marcha, siempre ha sido pues el procedimiento, lo que es la organización del evento, de la misma índole, ¿no? Una actividad puramente vecinal, en la que participaban exclusivamente vecinos ubriqueños, ya siendo un colectivo, de otro colectivo a nivel particular, pero los vecinos de Ubrique, quizá, pues llegue el momento de, en su día, modificar ese formato y darle, pues otra forma, ¿no? Sí, porque nos sentimos muchas veces desbordados y no tenemos respuesta para todo, a nivel nuestro de asociación, ¿no? Pero bueno, ya iremos dando paso, no, ya veremos. Tal vez ahora nos coge en ese momento de montar, que tenemos la dificultad. A lo mejor cuando terminemos decimos, esto va para adelante y estamos súper animados, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que encontramos gente joven, ¿eh? Esto en defensa del colectivo de jóvenes, que siempre está diciendo la gente que los jóvenes... Encontramos gente joven, pero gente joven, tal vez, yo no sé si por problema nuestro, porque no le damos papel, o por problema de ellos, porque la juventud de hoy en día es más puntual que de un compromiso continuado, que aparece ese día. Contamos con gente, chavalitas, por ejemplo, que están con Mari en los filetes, que llevan años, 2 o 3 años ya, son unas chavalas jóvenes, y días antes del portal no la vemos más en la asociación. Pero la semana antes están diciendo, mira que contéis con nosotros, ¿me entiendes? Entonces eso también es una ventaja. Es que tú tienes que ver que el Belén mueve muchas cosas, ¿no? Para empezar, dinero. Eso. Para empezar, dinero. No es lo fundamental, pero sí es lo fundamental. Hombre, para el fin que nosotros tenemos encauzado, sí, hay quien nos dice, pues tenéis que sacar una partida para vosotros del Belén. Nosotros venimos sacando el 10% porque es para beneficio, para gasto, teléfono que hay más, luz que hay más, una serie de cosas que ocasionan estos días, ¿no? Butano que se gasta muchísimo, mientras se hacen los chicharrones, los dulces, muchas cosas, un 10% del Belén. Pero el resto, si nació, cuando nos dicen que cojamos nosotros dinero de ahí, nos negamos, porque el Belén nació con un fin concreto, que era ayudar a colectivos pequeños. Y ahí, por ahora, nos vamos a mantener. El día que no se pueda, pues no haremos el Belén. Claro. La filosofía del Belén, el objetivo principal, sí, se va a mantener, eso sí. El formato quizás pueda cambiarse en función de las necesidades, pero lo que es el fin, ese se mantiene, ¿no? Porque si no, perdería la identidad propia de lo que es el, sí, trabajo que habéis desarrollado. Sí, y yo le pediría también a la gente que no nos juzgue porque ponemos un Belén para ganar dinero, ¿no? Nosotros ponemos un Belén solidario para que este dinero se comparta con asociaciones y entidades, que, a ver si me entiende, que es una forma de que tú te vas a divertir y a la vez vas a ayudar a otro y a otra. Y eso lo pueden atestiguar precisamente todos los colectivos que han participado. Bien. Y que se han beneficiado a lo largo de estos 17 años de lo que es el... Y que esta noche estarán acompañándonos, porque por regla general van a la presentación del cartel. No se trata solo de que nosotros, verá, vienen a recoger el dinero, sino hay colectivos que empiezan a sentirse parte del Belén. Y yo creo, con iniciativas como este año nos queremos vestir, vamos ahí de esto, ¿no? Yo creo que eso es una riqueza y eso es un crecimiento que va teniendo el Belén. Sí, porque tiene una magnitud diferente, ¿no? Lo que es el evento, ¿no? Ya no trasciende de lo que es una actividad vecinal. Tú decías, hay una serie de chavalitas que vienen de manera puntual para colaborar con el Belén y ya no la vemos más en todo el año. Y quizás es por eso, porque esa trascendencia que ha alcanzado, ¿no? La actividad en sí, pues es mucho mayor de lo que es un propio colectivo vecinal, ¿no? De ahí el que se colabore, sí, exclusivamente. Hombre, para eso. Es algo que yo me gustaría que la gente percibiera el momento del desayuno. Porque es ese momento que todo el mundo está trabajando y baja. Yo siempre lo digo, todos los años desayuno con las nutrias pantaneras de día, porque bajo y están allí y tienes un contacto con gente que después no la ves durante más veces. Pero ese día somos como todos uno porque tenemos un solo frente común, que es el montaje. ¿Me entiendes? Sí. Es ese momento en el que todos estamos mirando en la misma dirección y todos nos estamos esmerando para que todo salga bien. Entonces, eso es muy bonito. Eso te lleva arriba y te quita el cansancio. Uh-huh. Y bueno, y con récord ya el año pasado, se acerca mi primo Aurelio y me dice, a eso de la 1:15, 1:30, me dice, que no te lo vas a creer, que no te lo vas a creer. Y yo me puse en lo negativo. Y digo, ¿qué pasa? Yo me asusté. Y dice, que está el Belén montado. Es decir, que el año pasado, sacando que yo me fui en aquel momento a Salserrín por las calles y cuatro cosas así, podíamos haber empezado a las 4 de la tarde. No digas eso muy alto. Lo que nosotros buscamos, la luz de la noche. ¿Qué? Que no digas eso muy alto, que si no tenía ya a las 4 de la tarde la gente ya esperando. No, la gente está, la gente desde la... A mí me gustaría que alguien también viera esto. A eso de las 11, las 12, la 1, tú estás montando y está la gente de fuera. Ay, mira qué bien, y aquí que se pone, tú estás diciendo, ay, que me están entreteniendo, y te preguntan, ¿nos recomiendo un sitio para comer hasta que empiece? Es decir, que allí hacemos hasta de guía turístico en el barrio, y la plaza está llena de gente a partir de las 4, cosas así, y la pelea todos los años de Meli con la gente que va llegando, porque como la panadería es lo primero que se encuentra puesto, empiezan a decir, anda, vendame usted esto, ahí no está vestida, está diciendo, pero espere usted, es que nos vamos a ir pronto, es que nos vayamos a quedar, y como el puesto esté puesto y la persona esté, tiene que estar con la gente frenándola. Claro. Y ese día se notan todo brique, pero la zona del casco antiguo, bueno, los bares no los dicen. Me quedé sin pan, me quedé... Y además nos preguntan qué día es el Belén para realmente... aprovisionamiento, tener, ¿no? Más, claro. Claro, y tener más cosas. Claro. Eso hay que reconocerlo, eso es... No sé, nosotros, yo creo que en la asociación nos quedamos mucho en vivirlo de puertas para adentro, pero hay una magnitud fuera que se nos va de las manos. Claro, es una realidad. Eso mismo. Me estoy enrollando mucho. Sí, yo te iba a decir, vamos con los datos, ¿no? Los que me puedas dar todavía. Los que me puedas dar todavía, porque de momento, bueno, pues todavía está en ese proceso, ¿no? De arranque, aunque todo esté ya perfilado, pero en el proceso de arranque de lo que va a ser el Belén viviente. Pero sí que hay cositas que podemos ir adelantando siempre y cuando tú estés dispuesta a lanzarlas. Por ejemplo, me decías que la reina, porque aquí vamos a tener reinas este año, en vez de rey mago, están reinas ya. Reinas magas, están ya preparadas, ¿no? Sí, es que el año pasado hubo una persona en concreto que pertenece al Belén y se viste siempre, es figurita y de montaje, reme. Pues el año pasado, cuando todavía no habíamos terminado de empezar, se acercó y nos dijo, yo tengo mucha ilusión con ser un año rey mago. Le digo, pues ya está, el año que viene. Y este año se le avisó hace cosa de un mes, ¿tú no querías ser rey maga? Dice, sí. Y le dijimos, siempre le decimos a la gente lo mismo, búscate dos o las buscamos. Porque entendemos también que si tú tienes que vestirte, estar, la ilusión va más. Verá, si tú te vistes con dos amigas o con dos amigos, siempre te vas a sentir más cómoda, mejor que te pongan una persona que no conozca, ¿no? Entonces ya se dijo que lo tenía. Hay unas crías que desde este verano llevan diciendo que ya quieren ser magas. Bueno, en agosto quería que las apuntáramos, fueron a que apuntáramos en un papel para hacer los pajes de los Reyes Magos. Las chiquillas están locas de contenta, ¿no? Hay personajes así, aquí siempre lo más dificultoso a lo mejor es la figura de la Virgen San José y el Niño. Que este año entendemos que la que tenemos, porque nos dijo que sí en su momento, después no ha dicho más nada, esperemos que no se venga atrás, bueno, pues va a tener el récord, porque va a ser la tercera vez. Va a tener el récord, pero vamos, no me atrevo a decir todavía nombre hasta que no, ella no ha dicho que no, ni el marido, ni el niño no va a opinar, qué chico. Pero bueno, ahí estamos. Y después los demás personajes, bueno, mantenemos los mismos puestos, siempre con problema que a lo mejor por ser el día 9 la que está en las castañas este año nos dice que ese día no puede y habrá que buscar a alguien. Si el día 9 lloviera y tuviese que ser el 16, los de los súbitos nos dicen que no pueden, que tenemos que buscar a alguien. Ahora estamos con la incertidumbre del tiempo y de las comidas de empresa y todas estas historias. Entonces, ahí estamos. Pero bueno, esto pasa todos los años. Así que iremos solucionando en la medida que podamos. Este año intentamos montar, darle también un poquito a la estética del Belén. Queríamos montar una entrada, un pórtico, como las puertas que había en Jerusalén, en Belén y estas cosas. Pero cuando hemos ido a verlo era ya muy tarde. Estábamos en conversación con el ayuntamiento para ello, pero ya no les da tiempo a hacerlo. Aparte tendríamos que ir poniendo una por año, por el coste que tiene, pues volveremos a poner otra vez nuestras telitas pintadas, que ya las pobres se caen por sí solas, pero bueno, seguiremos ahí. Sabemos que si esto sigue hay que seguir dándole más. Mejorando la infraestructura. Sumando. ¿No? Claro. Claro, claro. De un año para otro, bueno, pues se estropea, es normal, ¿no? No luce igual. Y además que suelen ser telas viejas que pintamos nosotros, que no te estoy hablando de un material, que te digo yo, sí, preparado para la ocasión, fin. Exactamente, que es un poco aquí casi todo es reciclaje, casi todo. Bueno, pues todo preparado entonces para lo que va a ser la presentación del Belén viviente y también del cartel, autoría del fotógrafo briqueño Manuel Vilches, y ya a partir de ahora pistoletazo de salida para comenzar, bueno, pues lo que es la recta final, ¿no?, del Belén en cuanto a preparación, en cuanto a búsqueda de materiales, en cuanto, bueno, pues a las personas que se van a ocupar de las escenificaciones, a la colocación y desde aquí, de las mismas. Perdona, sí, sí, sí. Rocío, invitamos también a toda persona que quiera o bien ayuda a montar o ser figurita o que tenga una idea, respetando siempre con el fin que nace el Belén, estamos abiertos. Es decir, que si alguien que te digo yo quiera hacer de, mira, se me ha ocurrido que un puesto de aquel tiempo era original y se podría hacer no sé qué, le buscamos sitio. Que dos personas con instrumentos musicales quieren estar en un rincón del Belén tocando villancico, le buscamos sitio. Es decir, que estamos abiertos a todas sugerencias que nos llegue. Algunas serán discutibles por montaje, claro, y otras le diremos, mira, aquí tienes tu sitio y te vamos a ayudar a montarlo, por ser el primer año. Por ejemplo, la iniciativa que está teniendo la Escuela de Artesano, que lleva ya 2 años. Pues muy bien, uh-huh, estupendo, porque está hablando de la artesanía de nuestro pueblo y una artesanía que también es de toda la vida, ¿no? Eso de trabajar la piel, entonces estupendo. Que toda persona que se acerque, los viernes por la noche estamos aquí y desde la semana ya la otra, todas las noches estamos en la asociación. Que nadie piense, uff, es que no sé cómo entrar, que allí estamos dispuestos a cogerlo. Bueno, pues ténganlo en cuenta, por tanto, hoy es el día más especial quizás para acercarse, ¿no?, a la asociación de vecinos y para plantear, bueno, pues las propuestas de colaboración que puedan tener de cara a lo que es el Belén Viviente, colaboración desde diferentes ámbitos, sobre todo también para el montaje, ¿no?, nos decía que es una parte muy importante, ¿no?, del Belén. Nos vamos a quedar aquí, Mari Carmen, agradeciéndote el que nos hayas atendido y bueno, pues recordando y recordaremos también, ¿no?, esa cita para hoy a partir de las 9 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo y bueno, pues seguiremos informando de todo lo relativo al Belén Viviente en sucesivas fechas con Mari Carmen López, portavoz del colectivo vecinal. Mari Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias porque nos dejáis este altavoz que resuena en tu brique para llevar nuestro proyecto a todos los sitios. Gracias a ti por informarnos siempre que te lo solicitamos. Buenos días. Buenos días.